que tú me quieres, pero por algo será que tú me buscas, por algo será que tú me lloras. Yo me pregunto otra vez y me contesto después, por algo será. Chencha, perdón. Por algo será que tú me quieres, por algo será que tú me buscas.